Hola, buenas tardes y bienvenidos un domingo más a Nice to Rock You, vuestro programa de rock and roll en Radio Behind. A continuación vamos a presentaros a nuestros colaboradores, ya que hoy está con nosotros Retro, que estuvo con nosotros en el primer programa, y vamos a saludarle. ¿Qué tal, Retro? Aquí estamos de vuelta después de un par de semanas de trabajo duro, a ver si ponemos unos temitas. Muy bien, yo me alegro, sí señor. Y nuestro colaborador inestimable, nuestro amigo Clemenza. ¿Qué tal, Clemenza? Muy buenas, Leyen, ¿qué tal? Bueno, eso de inestimable me parece muy bien, pero no sé yo. Sí, hombre, yo te tengo estima. Para mí eres inestimable. Muy bien, pues vamos a empezar un poquito, como siempre, a hablar de qué vamos a poner este dominguito para vosotros. A ver, empezamos como por Clemenza, como siempre. Clemenza, cuéntanos más o menos qué vas a poner hoy. Bueno, pues he hecho una selección, Leyen, de canciones, como siempre, en mi línea, más o menos, de los años 80, una cosa así. Rock bastante bueno, y bueno, si da tiempo, pondré otra canción, una versión bastante modernita ya, de una canción también bastante de hace bastantes años, pero bueno, eso sí da tiempo. Muy bien, como siempre, tú sabes que el tiempo aquí en Nice to Rock You no nos apremia, porque nos gusta demasiado hablar de estas movidas. Entonces, pues vamos a intentarlo, ¿no, Clemenza? A ver si podemos hacerlo. Eso es, se intentará abreviar un poquito. Bueno, como sabéis, Retro estuvo en nuestro primer programa y estuvo poniendo música un poco más desconocida de 60s y los 50s, ¿no? Más o menos. Entonces, vamos a ver qué va a poner Retro ahora. Cuéntanos, Retro, ¿qué vas a poner más o menos en este programita? Pues mira, después de haber estado escuchando el otro día vuestro programa, en el que pusiste, creo que tú fuiste un tema de Blondie, pues dije, bueno, voy a arrancar. Entonces he cogido el original de un tema que hacía Blondie, que se llama Hanging on the Telephone, y a partir de ahí, pues, una serie más de grupos de finales de los 70, de California, todos con un toque pop, así, con guitarras potentes, coros y voces así bonitas. Espero que os guste. Pues muy bien, vamos, Retro va a traer hoy el California Dreaming, ¿eh? Vamos a poner hoy todo el grupito de California, que eso también está bien. California dieron muy buenos grupos. Bueno, yo por mi parte, en mi línea, como me gusta todo, pues voy a poner un poquito de blues hoy, del gran bluesero B.B. King. Voy a poner también algo de rock and roll de los early days, o sea, de los primeros días del rock and roll. De hecho, el primer grupo de rock and roll voy a poner hoy. Y voy a poner también un poquito de soul. Bueno, pues vamos a comenzar. A ver, ¿por quién comenzamos? Como siempre. Que empiece hoy Retro, ¿no? Que viene de comeback, vale. y tiene que empezar él. Sí, pues venga, Retro. Pues vamos a empezar con un tema, un grupo que se llama Los Rubinos, de Rubinos, de Berkeley, California, y este es su primer segundo single, salió en el año 76, creo, y recoge un poco el pop que hubo durante de mediados de los 70 hasta finales, ¿no? Y la canción se llama I Wanna Be Your Boyfriend, de Los Rubinos. Yeah. Sí, señor Retro, me ha dejado muy impresionado, tío, muy impresionado. Que me gusta mucho este tema, tío. Sí, señor. Me ha gustado mucho, amigo Retro. ¿No ha sido esta canción, no ha salido en alguna película o algo? Porque a mí me suena, Puede de, que sí. De haberla oído. Sí, de, ha participado de banda en alguna película. De banda sonora, sí. Sí. En La Venganza de los... En the Revenge of the Nerds. Creo que aparece ese grupo, pero vamos... Una película que ¿sí? serie B de los años 70 que ya no he visto. Pues la verdad que suena muy muy bien, Retro. Sí, la verdad es que a mí me gusta mucho. Luego tienen... Este es uno de los temas más potentes que tiene en su primer LP, que salió en el 77. Y luego pues es todavía más meloso y más un poco más lento. Tienen, aunque también tiene algún tema muy rockero. Se varían un poquillo. Pues la verdad que me ha dejado bastante impresionado y lo bien producido que está el tema, lo bien que suena, los redobles que hacen con las guitarras, típico del flamenco, y ellos lo incluyen ahí bastante bien con las guitarras acústicas. Está muy, muy chulo, tío. La verdad que me ha gustado un montón. Por cierto, ya te digo, Reto, me tienes que pasar temas de esta gente, ¿eh? Porque me han encantado, tío, de verdad. Tienen bastantes discos, no sé exactamente cuántos, pero unos 4 o 5. Y hace unos años todavía incluso pudimos verlos aquí en Madrid en el Moby Dick que estuvieron tocando. Fue un gran concierto. Bueno, pues muy bien, la verdad es que sí, señor. Este pop es el pop que me gusta. Cuando hay pop no hay potente stop. Como debe de ser. Bueno, pues a ver. Yo por mi parte voy a poner cositas más antiguas. Todavía, pero que realmente a Retro y a mí, por ejemplo, nos gusta mucho esta cantante y esta canción especialmente que vamos a poner, porque es muy bonita y es muy chula la canción, la verdad. Bueno, yo voy a hablar de lo que fue y lo que, o sea, lo que realmente fue el símbolo de la cultura lesbiana, así es, de la cultura lesbiana en los años 70, que fue Dusty Springfield. Que, ¿por qué? Porque fue la primera cantante que realmente pues hizo de manera pública declaraciones sobre que era bisexual, ¿no? Entonces voy a hablar un poquito más o menos de ella, de cómo empezó y todo el tema, para que más o menos os hagáis una idea. Ya os digo, es bastante conocida y aparte era muy famosa por esos peinados que se hacía tan estrambóticos. A ver, la señora Dusty Springfield se llamaba Mary Isabel Catherine Bernadette. Y nació en Londres el 16 de abril del 39. Y bueno, era una cantante británica y sobre todo hacía pop y soul. Visítanos www.radiobehind.com. Pero tenía sobre todo muchas influencias de música jazz y música clásica, porque su padre era bastante admirador de este tipo de música. Y sobre todo también era su cantante favorita era Peggy Lee, que ya hablaremos otro día de ella porque es bastante conocida para la gente que entiende bastante de música y que fue un símbolo, ¿no? El tema del jazz y del blues. Y bueno, pues más o menos ella formó su primer grupo en el 59, que se llamaba The Lana Sisters, y fue un grupo que se disolvió y pasó a llamarse porque conservaron un par de músicos y ella, y formaron otro grupo de folk que ya explicaremos otro día con más cantantes que realmente tengan el símbolo más folk en su música. Pues ya otro día explicaremos bien qué es lo que es la música folk, ¿no? Porque no es el caso de esta señora. Formaron un grupo que iba diciendo que se llamaba los Springfields, y a partir de ahí, como ella realmente era la cantante y era lo que más sonaba, ¿vale? Pues al final pues se llamó Dusty Springfield y empezó a grabar en la famosa y maravillosa Motown. La Motown fue el estudio por autonomía de lo que fue el soul en Estados Unidos. Por ahí han pasado todos los grandes de la música soul, desde Sam and Dave, mismo los Jackson 5, The Platters, Percy Lanes, y montones, vamos, los Temptation, de todo tipo de grupos han pasado por la Motown, porque realmente las producciones que realizaba eran simplemente guapísimas, ¿no? Como le pasaba, por ejemplo, el caso de las Supremes. Bueno, pues el primer éxito que tuvo esta mujer fue el I Only Want to Be With You, que una canción súper versionada que todo el mundo conocéis. Lo que pasa es que me da pena por el tema de que la conocéis, porque casi todo el mundo la conoce, como antes le decía a mis compañeros, por Samantha Fox, ¿no? ¿Os acordáis de esta mujer que salió a la vez de Sabrina en los 80-90 y simplemente era una mujer que realmente no cantaba bien, pero tenía otros dos grandes atributos por el cual se hizo famosa. Y bueno, voy a poner de ella la banderada canción de ella, que es el Song of a Preacher Man, que es del año 73. Y es una canción muy, muy soul y a la vez es muy oscura, ¿sabes? Mola mucho también la historia que cuenta la canción, ¿no? Y cuenta un poco todo el tema de esos early days del soul, ¿no? Y del gospel y de esas iglesias baptistas que había en Estados Unidos. Os lo pongo a ver si os gusta. Preacher's son, and when his daddy would visit, he'd come along. When they gathered round and started talking, Pastor Billy would take me walking. Out through the backyard we go walking. Then he'd look into my eyes. Lord knows, to my surprise, the only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. You see what he was. Yes, he was. Being good isn't always easy, no matter how hard I try. When he started sweet talking to me, he'd come and tell me everything is alright. He'd kiss and tell me everything is alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. The only boy who could ever teach me was the son of a preacher man. Yes, he was. He was. Lord, oh, he was. Yes, he was. How will I remember the look was in his eyes? Stealing kisses from me on the sly, taking time to make time, telling me that he's all mine, learning from each other. ¿Qué ha parecido el de Song of a Preacher Man? La verdad es que es muy una canción muy soul, ¿no? Muy... Sí, soul con todo el gospel, está bastante bien y bueno, para los que no lo sepan, esta cantante es blanca, pero fíjate el toque que tiene en la voz tan mestizo, ¿no? Canta muy bien y yo conocí esta canción a raíz de la película Reservoir Dogs de Quentin Tarantino, si os acordáis, de que es banda sonora de esta película, y cuando la escuché me encantó, ¿sabes? Me encantó porque la verdad que es un tema que conserva esos aires sureños, ¿no? Y aparte tiene esos toques de gospel y de soul tan chulos, ¿no? También quería añadir como anécdota que por supuesto, claro, lo que canta, como decían en aquella época, es música de negros, ¿no? Y también todas las censuras que el mismo Elvis vivió siendo blanco, ¿no? Porque decían que bailaba el baile de los negros, ¿no? Y otro día hablaremos un poquito del rey del rock. Y esto tuvo también su especial anécdota respecto al tema, como también lo tuvo Ray Charles en Georgia, con el Georgia on My Mind, que ya la contaremos también otro día. Y tuvo una anécdota parecida, que fue en un concierto en África, en Sudáfrica, perdón, y el concierto se hizo porque en aquella época tuvo ya mucho éxito con el tema All Cry Out, y nada, consiguió cruzar el charquito y ir a África a cantar este tema, y bueno, perdón, este disco, ¿no? Y pues allí ella se negó a actuar para que pudieran asistir personas de raza negra, porque realmente estaba totalmente concienciada con el tema de la cultura de color y con el tema de toda la gente que le había enseñado a ella a entender la música de esa manera, ¿no? Que realmente esta música pues, viene de las personas negras, ¿no? Y bueno, como muchos cantantes, ella se negó a cantar en ese concierto, y de hecho no se realizó el concierto. O sea, podía haber perdido una pasta realmente por sus creencias, ¿no? Que es realmente lo que tiene que hacer un artista, reivindicar su forma particular de hacer las cosas mediante su música y sus actos. Bueno, si no queréis añadir nada más, seguimos con Clemenza. A ver, Clemenza, cuéntame, ¿qué vas a poner? Pues bueno, yo había seleccionado en principio una canción de Dire Straits, porque tenía ganas ya de poner alguna de ellos, que me gustan mucho. Y tenía varias opciones, la verdad. Pues quería poner o Sultans of Swing o Money for Nothing, alguna clásica de la suya. Pero al final he decidido poner Walk of Life, que es una canción que seguro que todos conocéis. Que bueno, salió en 1985 en lo que probablemente sería, yo creo, de su mejor álbum, el Brothers in Arms. Y bueno, o al menos el más vendido fue, creo recordar. Y bueno, Dire Straits, no sé si lo sabréis, pero fue una banda que se formó en el año 77 y la formaron Mark Knopfler y su hermano, David Knopfler. Y estaban en una época en la que estaba en auge un poco el punk, ¿no? Y pues era más difícil que triunfaran, pero bueno, ellos hicieron un rock clásico que la verdad es que es realmente bueno, que ha quedado ahí, que todo el mundo aprecia. Y bueno, pues consiguieron salir adelante y tener unos exitazos increíbles. Luego ya pues fue una pena porque Mark Knopfler, que ha sido uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos, en la opinión de los expertos y por lo menos en mi opinión también, ¿no? Y bueno, pues Mark Knopfler ya decidió que él quería seguir un poco por separado, ¿no? Hacer su carrera como guitarrista y empezó a tocar por su cuenta, y ya pues en 1995 creo que fue, ya pues el grupo se fue al garete, ¿no? Y se disolvió. Pero bueno, yo quiero que oigáis esta canción porque en cuanto oigáis la melodía diréis, yo la he oído ya, seguro, porque es muy muy muy típica esta canción y la conocéis todos, es una gran canción, así que cuando quieras leyen. Thank you. Bueno, Clemente, sí señor, un tema muy, muy bueno para comenzar, como debe ser. Pues sí, sí, la verdad es que sí. Además yo os recomiendo que si no habéis visto el videoclip de esta canción, que lo veáis, porque la verdad es que es muy divertido. Salen pues todo tipo de anécdotas, de golpes, de todo, de temas deportivos. Es muy famoso además ese vídeo, pues golpes en fútbol americano, árbitros que se pegan con entrenadores y demás. Seguro que lo habéis visto también, vamos. A mí esta canción, cada vez que la escucho, siempre me suena a verano, no sé por qué. ¿Será por el riff que lleva? Sí. ¿Por el sonidito? Sí, sí, es como me suena siempre mucho a... Cada vez que la escucho, te digo, siempre me... Igual sabes por qué, porque igual te suena a los Beach Boys un poco, ¿no? Exacto, exacto. Te da un poco a que sí. Tiene un sí. Es así, suena mucho a rock and roll californiano y aparte a sonido así, beach. Sí. Mola bastante. Y bueno, también me quisiera añadir que si fijáis la canción, lleva durante toda la canción, lleva lo que es el riff de teclado durante toda la canción el mismo, pero si os fijáis por debajo, si escucháis un poco mejor, por debajo, pues lleva un ritmo de rock and roll básico, o sea, lleva un ritmo de rock and roll básico. Sin embargo, han innovado esta gente en la melodía y han hecho una melodía bastante, bastante guapa y aparte incluso una melodía bastante sureña, ¿no? Está bastante bien. Sí. No es la canción en la que más se luzca Mark Knopfler, la verdad. Si queréis oírle realmente tocar la guitarra, oíd la de Sultans of Swing, que es increíble cómo toca la guitarra en esa canción. Pero bueno, es una canción que la verdad es que engancha mucho. Bueno, te cuento una cosa. Eso pasa como siempre, Clemenza. Cuando generalmente pasa con los guitarristas, pasa con los cantantes, como por ejemplo antes comenté de Dusty Springfield, es lo mismo. Siempre hay en el hay alguien que en el grupo que lleva la voz cantante, ¿no? Y no es la voz cantante realmente la voz del que canta, sino realmente la persona que tenga más personalidad o incluso casi siempre, ¿no?, más calidad como músico. Que ha pasado con Eric Clapton en los Yardbirds, pasó con Jimi Hendrix en los Isley Brothers, que lo estuvimos explicando el otro día, ha pasado con Mark Knopfler en Dire Straits y ha pasado con multitud de guitarristas y cantantes famosos. Porque el tema de la música y el tema de un grupo influye mucho los egos, ¿sabes? Porque un músico de por sí tiene que ser alguien egocéntrico, pero no egocéntrico al mal nivel, sino egocéntrico al decir, yo hago esto y esto lo sirvo a vosotros, ¿vale?, para que lo valoréis, ¿no?, como público. Y realmente es así. Entonces, cuando hay periodos de composición y hay periodos de grabación de un disco y todo el tema, todos los músicos que realmente tengan un nivel necesario quieren que sus instrumentos suenen más que los demás, quieren realizar cosas más complicadas para que en el disco quede esa constancia de que él ha hecho eso, y realmente es eso. Y Mark Knopfler pues fue uno de esos músicos, ¿no?, que realmente se tuvo que salir de ahí porque la banda se le quedaba pequeña en comparación a lo gran músico que es él, ¿no?, con la guitarra. Os he puesto otros ejemplos anteriores y es así, ¿sabes? El tema de la música, hay mucho egocentrismo y eso pues también ha dado grandes solistas, ¿no?, como el caso de Gary Moore, por ejemplo, que me enseña, a ti te gusta tanto y a mí también, ¿sabes? Está en su grupo, pero Gary Moore... Sí, Gary Moore a mí me encanta, sí señor. Es increíble. Qué guitarrista, uff. Bueno, Retro, si estás ahí, manifiéstate. Bueno, pues vamos a poner el tema del que estaba hablando antes, la versión de Blondie. Bueno, original es de un grupo californiano, también, de los 70, del 77 más concretamente, y que la compuso Jack Lee, y posteriormente pues eso, la sacó Blondie en el año, no sé, 78-79, y la hizo muy famosa. La particularidad de este grupo es que en él pues hay tres personajes que cantaban, componían, y que son Jack Lee, Peter Cage y Paul Collins. ¿No? Los tres, después de fundar este grupo, que fue como su, la semilla de la que partieron luego los demás para seguir componiendo, aparecieron dos grupos más que se llaman los Plim Souls y The Beat, formado por uno por Peter Cage y el otro por Paul Collins. Los tres grupos brillan por la calidad de sus canciones y de las composiciones, sobre todo vocales. Bueno, y también las guitarras son muy buenas. Entonces, pues es la primera presentación que quiero hacer de ellos en conjunto. Luego vamos a hablar de uno de los grupos en los que estuvieron posteriormente. El tema se llama Hanging on the Telephone, esperando al teléfono. I'm in the phone with this one across the hall. Tema no conocía este retro, conocía el de Blondie, como tú bien has dicho. Ahí estamos. Pues el original es este. De todas maneras, es bastante diferente por el sonido, sobre todo, que aquí pues nada, no solamente tienen las guitarras, el bajo y ya está, y las voces suyas. La versión de Blondie pues tiene bastante más arreglos. Es muy básico, pero sí. Bueno, es el punto de partida de uno de los mejores compositores de pop de los años 70, para mi gusto. Bueno, luego pondré un tema de uno de los miembros de este grupo. Y para otro día dejaremos la otra banda, The Beat. El señor Paul Collins, que actualmente vive en Madrid y sigue sacando discos y sigue con la misma actitud de siempre, viva el rock and roll y seguir escribiendo canciones y pasándoselo bien con sus amigos. Le cuenta pues eso, cómo era esa época, ¿no?, en California, donde cuando aparecieron tantos grupos, cada día pues eso, había un concierto, salía un grupo nuevo y entre ellos pues había muchos que no llegaron a ser mucho, pero que dejaron ahí su huella también en el camino. Sí, hombre, eso es así, sí. En aquella época retro, ya sabemos, ¿no? Era todo como más. Sí, como todo muy nuevo, y aparte de todo muy nuevo y muy bueno. O sea, era un grupo sería bueno si el otro mejor. Entonces era un poco una poca locura. O sea, aparte se está demostrando con este programa que incluso las versiones que no se conocen de determinado grupo, o incluso los grupos que no se conocen para el gran público, realmente son tan buenos que es una pena no conocerlos, ¿no? Y por ejemplo este grupo, o incluso el que has puesto antes. Del tema pop, los Rubinos, pues la verdad es que me he quedado bastante, bastante sorprendido, gratamente. www.radiobehind.com. Bueno, pues a ver, yo voy a voy a seguir con movidas. A ver, ¿qué pongo ahora? Pues a ver, voy a hablar hoy de, como siempre, ¿no? El tema que más me gusta y el tipo de música que más me gusta, que es el rock and roll de los 50 a los 60, ¿no? Que realmente, como he estado diciendo antes con el tema de retro, el rock and roll es una forma de vivir y una forma de entender la música particular, ¿no? Que realmente es lo que son los estilos. Cuando una persona vive el rock and roll, no es porque sepa tocar rock and roll, sino porque todo su mundo gira en torno a eso, ¿no? Y eso es lo que realmente ha hecho sacar tantos buenos temas y tantos buenos discos a artistas tan importantes como este del que voy a hablar. Que bueno, voy a empezar un poco para que más o menos... un día intentaremos hacer un debate sobre esto, porque tiene su historia realmente esto, porque hay muchos críticos que coinciden en una cosa, otros coinciden en otra, y ninguno realmente coincide en ninguna, ¿no? Pero yo tengo mi propia opinión, por todo lo que he leído y por todo lo que sé de música. Entonces vamos a hablar hoy de Bill Haley and the Comets, que bueno, es verdad, o sea, es el primer grupo, como grupo, que hizo rock and roll, ¿vale? Como grupo, el primer grupo que hizo rock and roll. Este hombre se llama William John Clifton Haley y fue un músico estadounidense que fue un pionero del rock and roll, pero el tema de grupo, ¿no? De como cuarteto musical. Y nació en Detroit y nació en el año 1925. Esta figura del rock and roll fue la evolución entre lo que fue el country y el rockabilly, ¿no? Dos estilos separados, pero que realmente se unieron junto también en pequeña parte con el rhythm and blues, que realmente se unieron estos estilos. Fue una persona que unió estos estilos para crear realmente lo que es el rock and roll, ¿no? Y como tal, el gran éxito rock and roll primero que hubo fue, como hablamos antes, Retro y yo, el Rock Around the Clock, ¿vale? Que es súper conocido, que nació en el 55, pero que es una versión, ¿vale? de un tema antiguo de Jimmy Myers que se hizo en el 52. Y que yo, por ejemplo, ese tema no lo llevo a escuchar, la verdad. Pero como lo he leído, pues os lo comento, ¿no? Parece que ese tema era más country tirando que no rock and roll. Y ellos pues realmente lo convirtieron en rock and roll, porque era la mezcla de estas tres músicas que os he comentado. Fue pionero total este hombre, porque fue la primera estrella del rock and roll que llevó esta nueva música a América Latina, ¿no? A lo que es hizo por la primera vez un concierto de rock and roll, un concierto de rock and roll por primera vez se realizó en Buenos Aires, en México. Incluso este hombre compuso discos totalmente en español, para los que no lo sepan. Yo tengo varios de ellos, no todos, pero varios de ellos en español. Como hay uno que me gusta mucho, que es La Paloma y Florida Twist, ¿vale? Que bueno, el twist, otra movida. El twist, ¿cómo lo explico? El twist también fue otro estilo también que salió. O sea, realmente fue lo que desplazó al rock and roll hasta que llegaron los Beatles. Porque el twist, si os acordáis, habéis visto vídeos, ¿no? En vuestras casas y demás, en reposiciones y demás, del tema de bailar así, moviendo mucho la cintura, con las manos así hacia adelante, con esos vestidos tan coloridos y demás, y con los pies así, moviéndolos de un lado hacia otro, que bailaban nuestros abuelos, ¿no? Los padres, más bien, también. Sí, y nuestros abuelos sobre todo, porque el twist, ya te digo, el twist solo fue hasta el 62, por eso te digo, Clemenza, hasta el 62. Mi padre en el 62 tenía... Claro, mi padre en el 62 tenía 12 años, por eso te digo, mi padre de twist bailó poquito. ¿Sabes? No fue tan precoz, ¿sabes? Entonces, pues por eso te digo, fue un estilo que realmente aquí, y que incluso aquí el dúo dinámico lo utilizó mucho en España, ¿no? Y bueno, este cantante, ya te digo, cogió todos los estilos de música que le gustaban, hizo un compendio y realmente fue el pionero como grupo en el tema del rock and roll. cuando digo pionero digo antes de Elvis, antes de Little Richard, antes de Jerry Lee Lewis, de Paul Anka, de Fats Domino, Buddy Holly, Chuck Berry, Bob Dylan, de todo, ¿sabes? O sea, fue mucho antes. Pero también os quería comentar otra cosa. Como primer tema rock and roll que existe, es un tema sacado por Ike Turner. Como primer tema rock and roll como tal, como decir tú, esto, reconocerlo a la crítica como esto es rock and roll, ¿sabes? Ese fue el primer tema. Pero como grupo, fue el primero Bill Haley. Y como impulsor de la música rock and roll, fue el rey, ¿no? Elvis Presley. ¿De acuerdo? Porque fue el rock and roll está considerado una música de negros en aquella época, con todo el tema del racismo que había, y estaba totalmente vetada para las altas sociedades, y no tan altas sociedades, sino para el pueblo llano, ¿sabes? O sea, era así. Y estaba totalmente vetado, y por eso Elvis Presley fue el que llevó el rock and roll a todo el resto de Norteamérica. Y bueno, os voy a poner, no os voy a poner el rock around the clock, porque es un súper conocido, pero sí os voy a poner el Saints Rock and Roll. Aparte, ya te digo, es un poco incluso himno en Estados Unidos para según qué tipo de exhibiciones y qué tipo de convenciones se suele poner este tema, versionado en balada o versionado en otro tipo de música. Pero os voy a poner el Rock and Roll de Bill Haley. Suena súper especial y os va a encantar. Oh, when the band qué tema, sí señor. Me gusta muchísimo. ¿Qué os parece? ¿Os gusta o qué? Trabajo ahí. Sí. Muy conocido, además. El solo de contrabajo es increíble, después uno de batera, también muy bueno, como hay que tocar la batería, los retro con las baquetas bueno, para abajo. La resistencia jazzística, total. Aquí es lo que os digo, se hizo una mezcla de estilos, ¿no? Y salió esta música tan potente y tan desenfadada, que era el rock and roll, que invitaba a bailar y invitaba a evadirse un poco de los problemas escuchando estos temas tan potentes, ¿no? Ya otro día, ya os quiero comentar antes de nada, que si no se me olvida es decirlo, que vamos a hacer, en el mes tenemos 4 programas, ¿no? Pues vamos a hacer uno de ellos dedicado especial, un programa especial dedicado a un solo artista, ¿vale? Porque hemos estado pensando desde que realmente hay muchísimos artistas que se merecen tener por lo menos, no su minuto, pero sí su hora de gloria en este Nice to Rock You, ¿no? Y por ejemplo, hemos hablado de los grandes, ¿no? Elvis, Little Richard, Jerry Lee Lewis, ¿no? De todos estos que fueron un poco después de Bill Haley y sus cometas, ¿no? Y bueno, pues vamos a tener también su espacio para todos los grandes del rock and roll, y no del rock and roll, sino de lo mejor del rock and roll, del soul, del country, en Radio Behind, un domingo al mes. Vamos a intentar realizar un programa especial. Y quería decir esto porque iba a hablar un poco de Chuck Berry también, que me lo he dejado ahí, ¿no? Que Chuck Berry, hombre, fue realmente el rollo del rock and roll más comercial, llamémoslo, porque llegó a más gente, ¿no?, antes que Elvis, ¿no? Entonces, un día vamos a hablar de este gran cantante de rock and roll, que realmente puso la escala pentatónica de la guitarra patas arriba, ¿no?, retro, y hacía esos pedazos de riffs que son mitiquísimos, como los de Johnny B. Goode y como los del Robert Beethoven y mil más, ¿no? Que lo que os digo, no es una hora, pero vamos a intentar hacer un programa específico para estos genios, ¿no? Para poder poner mucho de ellos, porque claro, fijaros que os pongo de Elvis, ¿no? Pues me volvería loco. Que os pongo de los Beatles, me volvería loco. Pues eso, ¿no? Vamos a intentar poneros un día a la semana un programa especial dedicado a estos grandes. Bueno, si queréis comentar algo más de este tema, y si no, pues seguimos con la ruleta de la fortuna. Pues bueno, Leyen, yo, mira, había seleccionado una canción que se llama I Surrender, del grupo Rainbow, que, bueno, así a simple vista, ¿no?, según lo vimos, pues igual no suena mucho, pero es que tiene su historia este grupo. Rainbow viene de digámoslo así, de una idea que tuvo Ritchie Blackmore, el guitarrista de Deep Purple, en la época en la que Deep Purple no andaba muy bien. Estaban ya un poco separándose y la orientación que estaba tomando el grupo, pues a la mayoría no les gustaba. Entonces se separaron. No sé si te acuerdas de un grupo que ya pusimos aquí también en Radio Behind, ¿no?, en Nice to Rock You, que se llama Whitesnake. Claro, claro, por supuesto. Fue, yo creo que en uno de los primeros programas lo pusimos, que fue formado por el cantante, por David Coverdale. Y es uno de mis grupos favoritos. Bueno, pues eso David se llevó a varios de los componentes de Deep Purple y Richie se llevó, pues, a lo que quedaba, ¿no? Y entonces formó Rainbow. O sea, son los dos grupos que salieron de la desaparición de Deep Purple, Whitesnake y Rainbow. Bueno, y este grupo en concreto, pues al principio, en el rodaje, según iban sacando canciones y demás, pues no acabo de convencerle a Richie, y Richie lo disolvió, y solamente se quedó con el cantante, que es nada más y nada menos, Leyen, que uno de los mejores cantantes que ha habido en la historia del rock y del heavy también. Lo sé. Que lo sabes, ¿verdad? Ronnie James Dio, que bueno, pues tiene una voz que ha sido muy, muy, muy característica. Está considerada como una de las mejores, evidentemente. Y bueno, pues estuvo varios años con ellos hasta que al final, pues, recibió una oferta de otro grupo que ya he hablado otras veces de él, de Black Sabbath, que estaba, bueno, cuyo cantante era Ozzy Osbourne, y bueno, lo había dejado. Entonces le ofrecieron a Dio irse allí y se fue. Luego, posteriormente, formó su grupo, ¿no?, Dio, y hizo aquella maravillosa canción. Vamos a dejarlo. Driver, ¿te acuerdas? Vamos a dejarlo. Cada vez que me acuerdo del vídeo, increíble, solamente que el vídeo, pues bueno, es... Intentan hacer un remake de Conan, ¿no? Poniendo a Puto de la esquina de... agarrando una espada, vamos. Es tremendo. Pero bueno, que... La verdad es que Rainbow es un grupo que tiene unas canciones increíbles. Y una de ellas es esta. Yo espero que os guste mucho porque la canción merece la pena. Y sin más, pues bueno, os dejamos con ella. Muy potente, Clemenza, y muy bueno, tío. A mí este tema me ha gustado siempre, la verdad es que sí. Me ha gustado siempre, pedazo de tema. Sí, además la voz que tiene este hombre es increíble, ¿no? Es inconfundible. Es muy tocho, una voz muy tocha. Bueno, quería comentar cosillas. Mira, para que gente que os guste Dio, ¿no? Ya digo, gusta Dio, me parece muy bien. A mí me gusta también mucho, pero ese vídeo no. ¿De acuerdo? Quiero dejarlo muy claro. Ese vídeo, el de Holy Diver, que fue su abanderada canción, está guapísima esa canción, para los que no la hayáis oído, otro día os la pondremos, que es una seguro de las que tiene Clemenza en su repertorio de canciones que le gustan. La tengo. Y yo también, ¿no? Es un tema que a mí me gusta mucho, pero vamos, el vídeo realmente yo no he visto, vamos, o sea, desde el de los Bee Gees no había visto nada peor. Del de Stayin' Alive. No, sí, realmente se sentí vergüenza ajena, pero bueno, es el rollo que tenía este tío. Nos quedamos con el de el Divas, ¿verdad, Leyen? Sí, siempre, pero bueno, cualquiera mejor que este, ¿sabes? O sea, yo creo que es el peor vídeo que he visto en mi vida. O sea, en mi vida no he visto un vídeo peor que ese. Pero bueno, al pibe, pues nada, le gustó coger la espada, el rollo, y nada, no sé, se tenía que haber matado, pienso yo, con ella. Pero bueno, porque aceptar ese trabajo realmente le jodió, ¿eh? Yo pienso que le jodió bastante. Aceptar. No, yo creo que al que tenía que haberle matado, o al menos cortarle la cabeza con la espada, es al tío que le convenció para hacer eso. Y sobre todo que le dijo que quedaba bien, ¿sabes? El director artístico, pues ese hombre habría que colgarlo, pero el palo más alto. Vamos. De los pulgares. Sí, sí, lo tengo muy claro. Bueno, quería comentar algo, ¿no? Yo tengo una cosa interesante de Dio y que la recomiendo aquí a la gente, porque ya habéis visto que tiene una voz guapísima, ¿no? No mucho gusto a la hora de elegir producciones de vídeo, pero sí tiene una voz muy buena. Salió un DVD en 2006 de actuaciones en directo de Dio, tanto con Black Sabbath como con Rainbow, que está muy muy bien. Se llama Holy Diver Live. www.radiobehind.com. Y es un vídeo que digo, recoge actuaciones míticas de este gran cantante, y podéis ver ahí a Ozzy Osbourne, podéis ver a White Snake y podéis ver maravillas en el escenario, porque también, como Clemenza dijo en su programa que puso la canción de White Snake, eran gente muy particular en el escenario y digna de ver, y la verdad es que está bastante bien. Después os voy a comentar otra cosita, que en el 2007, año pasado, Dio volvió a juntarse con sus activos compañeros de Black Sabbath, con Tony Iommi, el guitarra, y con el bajista y con el batería, y hicieron tres nuevas canciones para un disco que se llamaba The Dio Years, y que también está bastante bien. Yo ese no lo tengo original, lo siento, pero la verdad es que me gustó bastante. Y coincidió con el regreso de Van Halen, ¿vale? Que ya otro día pondremos canciones de él porque es mitiquísimo, ¿vale? Y son dos grupos que se llevaban bastante bien y hacían giras juntos y demás. Y el año pasado hicieron una gira juntos. Bueno, pues ya os digo, os deberíais de comprar alguna cosita en directo de Dio, porque tiene la verdad que su calidad, pero muy mucha, ¿eh? Es una maravilla cómo los grupos han evolucionado desde el rock and roll puro, que os hemos puesto antes, ¿no? Pues, bueno, el más puro, ¿de acuerdo? Que os hemos puesto antes, hasta ese rock de los 70-80, con esas grandes voces, tío, que tanto a Clemenza y a mí nos gustan, que son voces que son increíbles, y esos puntos de guitarra ya están súper currados, y esos grandes músicos, cómo ha evolucionado la música hasta esa época y cómo ha devolucionado después, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Bueno, Retro, vamos contigo. ¿Qué vas a poner ahora? Bueno, pues vamos a poner una canción de uno de los integrantes de los Nerves, pero en este caso con su banda ya personal, la que era compositor y tocaba la guitarra, se llamaba The Plimsolls. Tuvieron un primer EP que salió en el año 78, creo, y posteriormente varios discos. Así, canciones famosas, hay alguna que ha sido incluida en una banda sonora. No recuerdo cuál, pero bueno, sí que es medianamente conocida de los 80, más bien. No sé qué deciros, es lo mismo de antes, voces con buenas líneas de coros y guitarras con una composición muy cuidada, en mi opinión. on your mind? Same things on mine. I can't wait any longer. Oh yeah, 'cause I need you now. Suena muy bien Retro este pop, ¿eh? Es que está que te cagas, tío, la verdad que sí, me gusta muchísimo. Te voy a decir el nombre de la canción antes, la canción se llama Now, como habéis podido comprobar, que lo dice en el estribillo, y eso, dice que necesitas chica ahora mismo. Right now. Como todos, ¿no? Fundas, que es lo que se dice, vamos. Sí, bueno, no, pero yo pienso que hay... La canción es muy bonita. Sí, hombre, aparte que es un pop suave, y a la vez lo que tú dices, ¿no? Tienen unas guitarras muy cuidadas. A mí sí me han gustado mucho las canciones que llevan siempre una melodía por debajo haciéndola la guitarra. Siempre me ha gustado porque eso es realmente cuidar mucho la canción, ¿no? Porque quiere decir también que el guitarrista que tienes al lado es un tío que no simplemente te está tocando notas a compás y punto, ¿no? No, el tío haciendo una melodía complicada por debajo que le da a la canción un color especial y la hace más buena de lo que incluso es normal, ¿no? A mí la verdad es que me gustan mucho, Reto, los grupos que has traído ahora, ¿eh? Me gustan muchísimo los tres. Están muy, muy bien. Bueno, pues ya iré trayendo más de estilo power pop y después de eso, los finales 70. Es el nuevo pop más moderno, lo que se llamaba la nueva ola, ¿no? Y pues coincidió en el tiempo más o menos con el punk, la explosión del punk en Inglaterra y ese tipo de cosas. Entonces pues tiene una actitud un poco más rebelde que el pop de toda la vida, ñoño y tal, ¿no? Es un poco más rockeros, digamos. Sí, el pop rock, o sea, lo que se llama ahora pop rock, exactamente es eso, porque tiene más... Tiene ese color tan bonito, ¿no? La música. A mí la verdad me gusta mucho y las voces también. El retro, yo siempre te lo digo, a mí la voz es algo que me tiene que gustar del cantante y esta gente, las voces, pues la verdad es que me gustan. Bueno, pues a ver, el programa ya como siempre se nos ha ido de madre, otra vez. Pero me voy a pegar, como hemos hablado con nuestro amigo Darky y demás, pues bueno. Pues vamos a pegarnos un poquillo... vamos a tangarnos un poco, como decíamos en el instituto. Vamos a tangarnos un poquito y vamos a hacer un poquito más de programa solo para hacer este cantante, hombre, que lo he querido meter en dos programas ya y no he podido hacerlo por falta de tiempo, pero hoy lo meto por mis reales, como dice mi amigo Falco. Voy a comentar un poquito por encima temas importantes sobre este cantante y compositor, por supuesto, y después os vamos a dejar con el tema, como hicimos en el anterior programa, para uso y disfrute de los oyentes, ¿vale? Así que vamos a hablar del gran B.B. King. ¿Quién no conoce a B.B. King, no? Bueno, pues el que no lo conozca, que salga de su cueva. ¿de acuerdo? Porque hay que conocer a B.B. King. Y si es la de los Fraggle Rock, pues seguir allí. que allí era feliz todo el mundo. Bueno, pues a ver, B.B. King, conocido por eso, ¿no? Por el rey del blues. Su nombre, él se llamaba Really B. King y cogió su nombre por el programa de radio que había en esa época, en los años 30 y del 38 al 42, creo que se hizo más o menos, no estoy seguro, del 38 al 42 creo que fue ese programa, porque tengo algunas grabaciones incluso de ese programa, soy tan friki como para eso, y tengo algunas grabaciones de ese programa porque es un programa mítico de la radio estadounidense, y era un programa que se llamaba Blues Boy King, y de ahí pues cogió el nombre, ¿no? B.B. King, ¿no? El rey del blues, ¿sabes? Pero en aquella época, como era un chico, pues pilló eso, ¿no? Pilló ese nombre. Este hombre, pues, realmente ha sido el mejor guitarrista de blues de todos los tiempos. ¿Por qué? Porque no realmente a lo mejor, quizás por su técnica, ¿no? Porque técnica tiene, por supuesto, ¿no? Porque es un gran guitarrista y es muy bueno. Pero no llega al virtuosismo, ¿no? que tienen guitarristas como Clapton o como Gary Moore, que hemos hablado antes, o como Hendrix, o como tantos y tantos, ¿no? Ya te digo, Satriani, Steve Vai, no tiene nada que ver, ¿sabes? No tiene nada que ver. Pero realmente porque tiene un toque bluesero, su forma de tocar, que realmente suena a él. O sea, yo he escuchado miles de blues, pero me pones un blues de B.B. King y no canta, ¿vale? Empieza a tocar normal y sé que es él. O sea, sé reconocerlo perfectamente porque tiene un estilo totalmente propio, tocando la guitarra. Eso es lo que define un artista. O sea, realmente tener tu propio estilo, no copiarte de nadie y simplemente que suene a ti. Eso, hay cantantes que se han llevado y compositores que se han llevado toda su vida intentándolo conseguir, ¿no? Y realmente nunca han conseguido sonar a él mismo, ¿no? Y ha pasado con grupos incluso de éxito. Pero este hombre suena a él. Y nadie suena como él. Eso quiero dejarlo muy claro. O sea, porque por eso es el rey del blues, ¿vale? Y aparte porque la voz que tiene tan bluesera y cómo sabe interpretar el blues, ¿no? Bueno, más cositas. Pues a ver, es conocido sobre todo este hombre porque por sus excentricidades, ¿no? Tiene varias. No sé si habéis visto alguna vez alguna actuación de él. Es un hombre de color, con bastante sobrepeso. La verdad que es un hombre que es bastante corpulento. Y bueno, pues tiene excentricidades como llamar a toda su guitarra Lucille, ¿no? Con la canción de Little Richard, que ya otro día la pondremos. A todas las guitarras les llama así. Y fue uno de los primeros que le puso su nombre a una guitarra en el mástil. ¿Eh? Si habéis visto alguna actuación de él, pues tiene puesto siempre el B.B. King puesto desde el séptimo o octavo traste en adelante su nombre, ¿no? Y es un tío que la verdad que es súper, ¿cómo os explico? Es súper especial en el escenario. Yo creo que de todas las actuaciones que he visto de blues, ninguna nunca me ha llenado tanto como las que realiza este hombre. ¿No? Nació en el 25 en Mississippi, como tiene que ser, ¿vale? Y ha compuesto exitazos en el tema blues. Tanto es así que ha metido canciones en listas pop siendo blues. Y ha sido número uno con canciones blues en listas de música mucho que no tiene nada que ver con el blues. Y una de ellas de las que llegó a número uno es de The Thrill Is Gone, que es la canción que voy a poner ahora. Que esta canción la ha tocado en directo con todos los grandes de la guitarra. La he visto por Clapton, la he visto por Gary Moore, la he visto por Satriani, la he visto también incluso con Richie Sambora, el guitarrista de Bon Jovi, y es esta canción es una banderada del blues, porque tiene un color en la voz que suena, ya te digo, suena súper personal. Y es un tío que se lleva haciendo discos toda la vida, o sea, yo su último disco que tengo es de 2006. O sea, fijaros, un tío que nació en el 25. Es uno que está siempre en el top one de la revista Billboard, con todos los éxitos que ha tenido en el Rhythm and Blues y en el blues. y está en el Hall of Fame del Rhythm and Blues de Estados Unidos como una de las grandes leyendas vivas del blues. Entre los 100 mejores del mundo, probablemente, y bueno, según la revista Rolling Stone, que tampoco nos podemos fiar mucho, porque sí, bueno, tú sabes, pone a muchos guitarristas que no lo merecen, los pone muy altos, pero bueno, está entre los, creo que, 20 mejores de toda la historia, por lo que ha aportado y por la calidad que tiene como guitarrista. Otra cosa, Leyen, que lo hemos hablado tú y yo varias veces, y es que si tenéis la oportunidad de ver ese directo en el que aparece con Gary Moore, que tocan precisamente esta canción y hacen un duelo de guitarra, ¿verdad? Pues vedlo, porque se os va a poner los pelos de punta. Es increíble cómo tocan estos dos señores la guitarra, sobre todo en concreto en ese video. Gary Moore, el duelo que le echa y que le gana, yo creo, porque vamos, es maravilloso, de verdad. La verdad es que sí, ese vídeo, ya te digo, a mí se me caen las lágrimas viendo ese vídeo porque es increíble. Aparte, cuando ve que el otro le hace lo mismo que ha hecho él, el tío coge, se vuelve al pianista y le dice, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? ¿Que soy BB King? ¿Quién es este chaval? Y con unos ojos diciendo, pero ¿qué ha pasado aquí? Exacto, exacto. El legendario what the fuck, ¿no? Le está diciendo, pero total, porque no se lo cree. ¿Quién coño es este chaval que me está haciendo lo que estoy haciendo y me está haciendo estas cosas? Yo soy Vicky, joder. Pues eso que has comentado, Clemenso, si realmente se hiciera un ranking de guitarra, no hecho por Rolling Stone, sino vamos a llamarlo un ranking de guitarra coherente, ¿vale? Coherente, porque el Rolling Stone simplemente hace como las cadenas de radio, ¿no? A ver quién suelta más falsa, ¿no? Y ese pues lo pongo de los primeritos y ya está, ¿no? Pero realmente en personal, en sonido personal, como este hombre, en el blues no existe nadie. Nadie. Y os digo, podéis ver el vídeo y podéis ver a Gary Moore reventando la guitarra, haciendo cosas increíbles. Increíbles. Pero os digo que como este personal, que suene la guitarra a él, le pasa como pasa en el flamenco a Paco Lucía, por ejemplo, que escuchas cualquier guitarra flamenca y como toque él suena a él. Eso es súper difícil, como dice Fito, el de Fito y Fitipaldis, él lleva media vida buscando una melodía. Pues este hombre ha encontrado eso, o sea, ha encontrado su sello. Y eso es inigualable, ¿vale? Eso muy poca gente lo consigue y él es uno de los grandes que lo ha conseguido. Así que os dejo con el de Thrill Is Gone, hasta aquí ha llegado Nice to Rock You y espero veros el domingo que viene, escuchándonos como siempre y aprendiendo un poquito más de música. Que la cultura no ocupa lugar, solo a Bart Simpson. Así que os saludo a todos, hasta luego Reto, hasta luego Clemenza, ha sido un placer. Adiós, Leyen. Igualmente, Leyen, como siempre. Y os dejo con el The Thrill Is Gone. Hasta luego, chicos.